El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva actualización de Geopolítica de Radio Esperantia. Son las 11:53 en Canarias, 12:53 en Península de Baleares y Ceuta y Melilla, en cuanto a territorio español, y te lo digo porque ahora mismo pues hay, dicen los ingleses, clases ongoing, que están todavía pues peleando. La situación de Palmira es algo incierta y bueno, llevo esperando para realizar la actualización, preparada la tenía hace ya tiempo, pero claro, ha surgido pues la novedad de Alepo, lo de Palmira, y digo, ¿empiezo la o no la hago? Pero bueno, si sigo esperando, no la voy a terminar hasta dentro de mucho tiempo, entonces que me he decidido hacerlo ahora. En Palmira, situación incierta. Da la impresión de que han contraatacado ahora mismo los, bueno, durante esta madrugada, primeras horas de la mañana de este domingo, los efectivos del Estado Islámico, y parece ser que, pues según algunas fuentes, han tomado la ciudad, y según otras fuentes, que aguanta el ejército sirio. Veremos a ver lo que pasa. Que teniendo en cuenta esta salvedad, pues nos vamos con la actualización. Ya sabes que lo puedes seguir a través de radioesperantia.com, lo emitimos en el canal 2 y canal 3, también lo puedes seguir a través del canal de vídeos de Radio Esperantia, allá en YouTube, y también pues las actualizaciones las puedes seguir en esperantia.com, que es el blog que tenemos, y junto al resto de contenidos, pues puedes seguir ahí, tienes gráficos, tienes texto, tienes un montón de información añadida, aparte de los vídeos todavía, y también todos los enlaces que encontrarás pues relativos al programa, etcétera, etcétera. Otra cosa, verás que este es el segundo vídeo que lo hago con la cuenta mía, la propia de Franco Saavedra, y me preguntaron por qué no has venido con lo de Radio Esperantia, porque están cambiando las cosas en Google y da la impresión de que los hangouts ya no se pueden realizar con un dominio, a no ser que hagas una cuenta especial. Yo lo he intentado hacer, pero me ha dado errores. Si puedo volver a realizar los vídeos con la cuenta de Radio Esperantia, pues la haré. Pero si no, pues mira, lo hacemos así y no hay ningún problema. Y de todas formas, pues está en el canal de Radio Esperantia. Más cosas la situación bastante, bastante complicada. Hemos tenido un montón de atentados y bueno, de todo ello vamos a hablar. Lo que te digo siempre, agradezco muchísimo todo el apoyo, todo el seguimiento que nos hacéis y, bueno, todo esto es posible porque intento buscar tiempo donde sea. Entonces, te agradezco mucho, como Google y YouTube no permiten con sus políticas monetizar todos los vídeos relativos a los conflictos, cuando hablamos de conflictos, pues no podemos tener ingresos. Entonces, te pido que te enrolles un poco y pues nos dones algo de efectivo, pues mira, un dólar, un euro, cinco, lo que tú quieras será bienvenido y eso nos ayudará a seguir manteniendo el nivel, seguir buscando tiempo, seguir pues pagando pues todo lo que tenemos que ir pagando y sobre todo pues conseguir tiempo, que es lo que básicamente nos falta. Entonces te vas al apartado de donaciones de Radio Esperantia y allí pues lo tienes perfectamente. ¿Sí? Radioesperantia.com, donaciones, aunque si vas a radioesperantia.com lo verás en la parte de arriba, así que no tienes ningún problema. Lo dicho, los vídeos los puedes encontrar en YouTube Radio Esperantia. Si quieres seguirnos, yo tengo un par de cuentas, la que más utilizo es @franjota en Twitter, pero también tengo esta en Radio Esperantia, que la suelo usar al menos. Para seguir todos los contenidos, tenemos el blog y con la etiqueta Kurdistán, pues tienes toda la serie de que vamos a actualizar, que es interesante. Si tienes un hueco, tienes un tiempo y quieres conocer la evolución de cómo pues, se llegó a este punto de otro, pues te resultará interesante pues, conocer pues, qué ocurrió una semana, que ocurrió un mes, cuando, por ejemplo, tomaron Palmira hace 9, 10 meses, cuando pues, se supuestamente pues, la mantiene o la va a retomar el ISIS, temas que te pueden ayudar así en perspectiva a ver pues, de qué va un poco la cosa. Y nada, desde la realización de presentación, recibe el cordial saludo de Franco de Saavedra y comenzamos. En principio, pues tenía este mapa preparado para contarte un poco de qué va la historia. Y así, aunque luego lo veremos, estos son mapas fijos, no son interactivos, de eso que lo puedo ir moviendo. Pero para que te das una idea, esto sería todo el norte de Alepo. La provincia de Alepo es muy amplia y llevaría pues, prácticamente todo esto. Una barbaridad. Hasta que por aquí Idlib es una de las provincias más grandes, aparte de la ciudad, es una de las más pobladas, creo que es la segunda después de Damasco. En toda la situación tenemos los cantones kurdos, los de Afrin y el de Manbij, ahora mismo están detenidos. Los avances en torno a Alba, lo dejamos la semana pasada, estaban avanzando con la ayuda de Osirio, etcétera, pero bueno, se han parado y da la impresión de que se le ha dado luz verde, nunca mejor dicho, con las flechas verdes, a los pro-kurdos, lo que se denomina TAF, que sería el ejército turco, Turkish Army Force, que bueno, como aquí estamos con tantos acrónimos, pues ahora es TAF, Turkish Army Force. Entonces, parece ser que se les ha dado luz verde para que vayan a Alba, pero todavía no está muy claro. Hay pues intervenciones contradictorias de Erdogan, de Assad, unas dicen que, bueno, que les parece bien, otras que les parece mal, pero bueno, veremos a ver si los turcos, pro-turcos toman Alba, si luego la van a soltar, veremos a ver. Assad ha dicho que va a recuperar toda Siria. De todas formas, si ahora mismo va a perder Palmira, pues no sé si es muy creíble todo esto que comenta. Y más o menos, pues lo que queda de Alepo, luego lo veremos bastante actualizado, pues sería el tramito este. De todo lo que tenía del este de Alepo, el colectivo de terroristas con el paraguas de Al-Nur, etcétera, etcétera, pues les quedaría un 7%. Hay ahora mismo un parón, están saliendo civiles, aunque también pues, están poniendo bastante pegas, pues amenazándolos con que no salgan, etcétera, etcétera, lo típico. Pero bueno, están saliendo bastante. Y también, unos datos que me llegaron, de fuentes muy fiables que tengo, que dentro había efectivos de inteligencia de Estados Unidos, de Turquía y canadienses. Es lo que me comentaron, y ya tengo que es una fuente muy fiable, y una fuente que la guardo como oro en paño, dentro del ámbito ruso. Entonces, la insistencia de tanto pues, los países de la OTAN, Kerry, Estados Unidos, etcétera, en llegar a un acuerdo, un alto fuego, una tregua, era precisamente por eso a ver si podían sacar a estos efectivos. Al principio la gente dijo, va, pero ¿en qué fuentes tienes? Pues son fuentes que no puedes decir pues tal, y además son datos que no puedes constatarlos porque no le puedes, no puedes llamar a Kerry, oye, mira, ¿qué me han dicho? Y dice, sí, bueno, tenemos ahí gente, o sea, no te lo van a decir, porque son temas que, bueno, muy delicados, y evidentemente es muy complicado confirmarlos o desmentirlos. Desmentirlos quizá más fácil, porque es lo primero que hacen. Pero es un tema delicado. Después se ha venido dos o tres páginas también comentando el tema. Y estamos a ver si han salido camuflados entre los refugiados o siguen todavía ahí dentro. De todas formas, ayer sábado hubo una reunión en París de todos los patrocinadores de los terroristas y algunos invitados de piedra, como por ejemplo la Unión Europea, a ver qué hacían, no se llegó a nada, y también la de Ginebra, que tampoco pues, se llegó a prácticamente a nada entre Kerry y la UNO, los secretarios de Estado ruso y estadounidense, respectivamente. No se llegó a ningún acuerdo, así que digas, pues mira, se ha tomado esta decisión. Entonces yo creo que en 2 o 3 días, en cuanto ya terminen de salir pues, la mayoría de los civiles, pues volverán a retomar los combates, y de todas formas en la periferia de la bolsa sigue habiéndolos, porque no es un alto el fuego ni una tregua, simplemente una pausa humanitaria para que puedan salir los civiles. En eso se basa el parón que hay ahora mismo. O sea que, dice, bueno, la tregua, no hay no hay alto al fuego, simplemente es eso, una parada en el camino para que los civiles puedan salir. Más cosas, a ver si puedo sacar. Palmira, situación de Palmira, pues compleja, no, lo siguiente, porque ayer, por ejemplo, nos despertábamos con que pues, el ISIS estaba avanzando, llevan 3 días avanzando, esto es una zona desértica, y lógicamente, pues es Palmira una zona muy complicada de defender, porque está en una llanura inmensa rodeada de colinas. El que controla estas colinas, pues prácticamente tienes a tiro la ciudad y es bastante complicado el tomarla y defenderla, decía. Muchos me preguntan, bueno, con todo el desierto que hay allí, territorio claro, se ve pues, claramente la gente venir, en el caso de ISIS, ¿cómo no han parado esto? Yo también me lo pregunto, porque teniendo superioridad aérea es un poco inexplicable, como unos cuantos tíos que vienen pues, por carretera sin apoyo aéreo, pues te hacen un destrozo como lo han hecho en Palmira. De todas formas, pues mira, la situación ahora mismo es incierta. Ayer nos acostábamos que prácticamente se decía que había contraatacado, había llegado la aviación, los helicópteros, además en buen número, y que la situación estaba controlada, pero esta mañana me he levantado y bueno, que me preguntaron qué pasa en Palmira, digo, bueno, que yo sepa, está controlado. No, mira, fíjate, me he encontrado con la sorpresa de que han vuelto a atacar y que prácticamente tienen tomada la ciudad. Veremos a ver. Combates están todavía en curso, no es la ciencia cierta, hay situaciones contradictorias. Y bueno, después de los bombardeos de ayer, por muchos efectivos que haya traído el Estado Islámico, pues siguen bombardeándolos desde el aire, siguen teniendo supremacía aérea y lógicamente les va a resultar complicado mantener la zona, pero vamos a ver lo que pasa. Lo dejo ahí. No me decantaría ni por unas informaciones ni por otras, porque ya te digo, yo estoy tan confundido como lo pueda estar de momento. Pues está allí, combates en curso y da la impresión de que se ha pegado un arreón fuerte. Hay que tener en cuenta que hasta ayer había una tormenta de arena en la zona y ni la aviación ni los helicópteros pues había podido salir. Pero ya ayer por la noche, incluso pues, los bombarderos, estos bestiales que tiene Rusia, TU-160, que son brutales, pues tomaron parte en el bombardeo, 20 helicópteros decían, cazas, etcétera. O sea que no tengo ni idea de lo que puede estar ocurriendo. Esto, pues, también pues lo que te comentaba antes en torno al Bab, tres puntos clave y prácticamente pues, están las postrimerías de Alba. Que lo toman los proturcos, pues sería un problema añadido porque, lógicamente, Erdogan no va a cederse la, pues, por las buenas a Assad. Y Assad, pues tampoco es que pueda hacerle frente de momento a todo lo que le llega desde el norte. Bastante tiene con mantener todo lo que hay al sur de Alepo y en Alepo y al este y al oeste. De todas formas, pues veremos a ver. Esto, pues, como dirían los ingleses, combates, clases ongoing, o sea, combates en curso, pero no porque irá para allá. Y esto más o menos por lo que tenías ahí, pues ya vemos que está la cosa complicada y que, bueno, nos podemos encontrar con cualquier cosa, pues difícil ser el batallón de defensa del aire, el ISIS atacando, pues veremos a ver qué es lo que ocurre. En cuanto a Irak y creo que con el mapa interactivo, en cuanto a Irak, se ha centrado todo en el eje Musul-Tarafar y en Yemen, pues prácticamente las cosas no han cambiado desde nuestra última actualización. Pero vamos por partes. En el norte de Alepo, vamos a ponerlo así un poquito más en grande, tenemos la ofensiva Escudo del Éufrates, que está protagonizada por kurdos y turcos y proturcos, y están rodeando la ciudad de Alba. El Estado Islámico está poniendo mucha resistencia, o poniendo mucha resistencia, de modo que será bastante complicado tomarla. Veremos a ver cómo evolucionan las cosas, pero Sí, prácticamente ha parado la ofensiva desde Afrin y desde Manbij por parte de los kurdos, da la impresión de que le dan luz verde y tampoco es que ataque mucho el ejército sirio, que ahora hoy mismo pues tiene otras prioridades, como por ejemplo cerrar completamente la bolsa de Alepo y apagar los fuegos que pueda apagar más al sur, con Palmira, etcétera, etcétera, y cerrar las bolsas que todavía tiene un montón de bolsas. Aunque también hay que decir que una vez que sellen completamente esta bolsa y que pues esté en manos del ejército sirio, van a tener 20, 25 mil efectivos para poder destinarlos a otro tipo de frentes, lo que seguramente pues variará bastante el equilibrio de fuerzas. Novedades. Dejábamos la ofensiva esta. Esta era Escudo del Éufrates, la que dejamos ahí de los turcos y proturcos. Y esta ofensiva es la de la ira del Éufrates. Entonces, han comenzado ya la segunda fase y están empezando ya a tomar localidades. Lo último que es el de esta mañana, que ya avanzaron pues, a partir de ayer, y ya empiezan a tomar localidades pequeñas, pero van avanzando. Y una cosa importante, me preguntaron, ¿la ofensiva de las SDF toma Raqqa solamente es esta? No. Me parece que también lo comentó la comandante en jefe de la ofensiva Escudo del Éufrates, que es todo. O sea, esto sería también ira del Éufrates, o sea, formaría parte esta ofensiva con estos y también estos, los que van al sur de Shadabi, que si sale bien la cosa, pues confluirían en Deir ez-Zor. O sea que todo es el Éufrates. Vemos que el Éufrates aquí. Entonces sería pues llegar al Éufrates cuanto antes por el este, el oeste y por el centro. De momento va bien la ofensiva, acaba prácticamente de empezar la segunda fase y veremos a ver lo que ocurre. Es interesante porque si van estas tres puntas de lanza desde el oeste, desde el centro y desde el este van avanzando hacia el sur, hacia el Éufrates, que sería esto, van a ejercer mucha presión sobre el Estado Islámico, que va a tener que empezar a pensar hacia dónde envía sus efectivos. De momento están un poco pues, tirando sus fuerzas por, no sé, por el desagüe, porque mandar tropas a Palmira ahora mismo, pues no sé qué sentido tiene, porque seguramente no lo van a poder mantener. Y lo van a recuperar el ejército sirio pues en breve, pero bueno, es una victoria moral. Y me preguntaban, ¿hasta dónde quieren llegar? Pues según comentó la propia comandante, la opción de esta segunda fase es llegar hasta Takma. Aquí hay una fase, hay también una presa importante, y entonces la idea es llegar aquí. De momento, por pues, Raqqa quedaría lejos, pero seguir rodear Raqqa y tomar Takma. Esta es una base militar, está en manos de milicias de tiempo. Y recuerda que hace unos meses intentó el ejército sirio acercarse aquí, pero bueno, como les atacaron por Kan al-Sher, les cortaron las rutas de suministros, pues tuvieron que volverse y llamar al tigre para que resolviera el entuerto. Aquí, en Deir ez-Zor, pues lo mismo, aguanta el tema, pero si cae, por ejemplo, Palmira, pues van a tener un problema añadido. Ya tendrían que olvidarse un poco del azar y quedarían aquí completamente aislados. Hay que pensar que todo lo que está saliendo desde Irak del ISIS está llegando por aquí, porque la frontera es bastante porosa entre Irak y Siria, y están llegando por aquí y se están encontrando verdaderas avalanchas y muchas más que les llegarán del ISIS. Están aguantando de momento bien, pero imagínate que pierden Palmira. Que esta situación ongoing, vamos a mirar un poquito así sobre la marcha, a ver qué cuentan de Palmira, si hay alguna noticia más. Un poquito más. Palmira. Es que hay informaciones, si te fijas, hay informaciones que dicen que la ha tomado el ISIS, otras que no la ha tomado, por ejemplo, esto es. Otra. Daesh ha controlado Palmira, que utilizamos así todas las mañanas, entonces es bastante complicado aventurar, porque claro, si digo, el ISIS ha tomado Palmira, pues como ocurrió ayer, hasta prácticamente las 8 de la tarde, todo el mundo daba por perdida Palmira. Hubo un contraataque, sobre todo la entrada de la aviación, y se retiraron. Esta mañana ha ocurrido un contrario. De momento, mira, no me pronuncio. Hay ataques en Palmira del Estado Islámico. Unas fuentes dicen que ya la han tomado, otras fuentes que resiste el ejército sirio y sus aliados, y teniendo pues aviación y helicópteros en los alrededores, porque hay que recordar que aquí en Trías es una base que está ocupada por los rusos y aquí que tienen aviación y helicópteros. O sea que teniendo tan cerca, pues por muchos efectivos que te lleguen, el ISIS capacidad aérea, sin apoyo aéreo, están bastante tendidos. Veremos a ver lo que ocurre. Pero ya te digo, ahora mismo no sabría cómo pronunciar. Más cosas, pues lo que te decía, la idea de la ofensiva esta es ir bajando, quitar de presión al ejército sirio, poder, pues no sé, unir o presionar, llegar aquí hasta el Éufrates, pero algunas informaciones dicen que si se pierde Palmira, pues la orden sería de retirarse de esta guarnición, porque toda la avalancha que tendría de Irak, pues sería prácticamente imparable. Veremos a ver, es lo que me han comentado, pero esta base, esta guarnición de Dinazor lleva aguantando ahí, aislada desde el principio de la guerra, y ten en cuenta que tienen que ser abastecidos por aire. Entonces, no sé si esto pues al final se retirarán o se mantendrán, depende un poco de lo que ocurra a Palmira, porque la unión no se hace, el enlace, esto me lo han preguntado muchas veces, ¿por qué no hacen el enlace? Yo también me lo preguntaba hace tiempo, pero ten en cuenta que, si fíjate, esto que está unido a OMS es tan complicado de defender, pues imagínate que tienes que defender toda esta carretera. Esto es toda zona desértica, se mueve como pez en el agua el Estado Islámico, que además se mueven de una forma, pues de 3 o 4 pick-ups, pues 20, 25 unidades de ISIS atacan por una zona, es hit and run, o sea, golpean, se giran, entonces van a por otra. Y lógicamente, esto pues por delante mandan unos coches, coches bomba, los suicidas, van abriendo líneas y luego pues entran pickups, que es muy difícil de controlar, porque de 30, 40, 50 pues, incursiones de este tipo con coches bomba, es difícil de defender, hay que pararlos mucho antes con aviación. Pero no sé, de momento yo de estrategias y militares a este nivel no controlo, y también pues me resulta un poco curioso que no puedas ver en medio del desierto gente que te viene pues a 5 kilómetros. Hay satélites, etcétera, etcétera. Pero bueno, como no entro aquí, si no lo están haciendo, rusos y sirios, será por alguna razón que se les escapa. Más al sur, dejamos la pasada semana, bueno, vamos a ir al norte de Hama, que es por aquí estaría Homs, y por aquí llegaría ya todo. Palmira pertenece a la provincia de Homs. En el norte de Hama pues ha habido algún tipo de movimiento de las tropas sirias, pero bueno, tampoco como para reseñarlo. En Latakia prácticamente sin movimientos, y lo que se ha movido es en Alepo. ¿En Alepo qué queda? Pues un 7% de lo que había hace un par de semanas, lo que tenía el mar, tenía todo el cúmulo de terroristas bajo el paraguas de Andurra, etcétera, etcétera, que se cambian de nombre, pero lo mismo. Voy a darles una idea, porque quedaría esto. Hay una pausa humanitaria, no es tregua, ni alto fuego. Entonces, esto es lo que le quedaría, y el día que quieran pegar el arreón o cese la pausa humanitaria, van a ir a por todas. Ya te han pegado un arreón espectacular, se han hecho con el 93% en cuestión de 2 semanas, que además han sido unos avances espectaculares, y lo que hay dentro pues tampoco es que puedan hacer frente a estas acometidas. De momento, pues la Guardia Republicana estaría aquí en la parte oeste haciendo de contención. Ellos no atacan, están como de muro de contención, y los que atacan serían las brigadas palestinas Liwat Quds, estarían por el norte, las fuerzas Tigre estarían desde el este, y los halcones que estarían desde el sur, sureste. Han ido cerrando la bolsa, y y esto ya te digo, de momento hay causa humanitaria y se quedará allí. También pues lo que está haciendo es intentar ampliar perímetros por esta zona, porque les han atacado aquí, que quizá pues ya conforme pues va ampliándose el perímetro, pues empieza a ser ya pues bastante extenso lo que tienen que atravesar para poder romper el cerco, si alguien todavía se lo plantea. Y bueno, esta zona pues estaban intentando atacarla, la han atacado y tal, pero de momento pues no han conseguido atacar por aquí, ataques de los terroristas. Y de momento por el sur de Alepo pues nada. Me preguntan, cuando tomen Alepo concretamente, ¿a dónde mandan esas tropas? Por el momento ya las han mandado hacia el norte, han mandado unas cuantas, no son ni los Tigres ni los Halcones, es ejército regular, han mandado tropas hasta aquí, hasta la base de Guaires. Las han mandado y la idea en un principio, antes de lo que ocurriera lo de Palmira, podría ser pues acercarnos por aquí y hacer el enlace con los kurdos, las SDF. Es un terreno pues bastante amplio, pero si te fijas, pues ciudades pobladas hay poquitas. La mitad pues es zona pues no desértica, pero son pues huertos, campos, etcétera, que no son ciudades pobladas. Esa sería una opción. La otra opción, ir a por Idlib. Idlib es bastante interesante, muy ambicioso, pero bueno, una vez que decidieran irse a por Idlib, dos o tres ciudades que están allí, pues aisladas desde hace muchísimo tiempo, que serían pues estas dos, Guay y Kafra, pues se aliviarían, pero fíjate, todo el territorio que tiene, y además Idlib, la capital, la tienes ahí mismo. O sea que sería complicado. Pero bueno, la idea es liberarlas. ¿Y por qué se liberan? Porque había un pacto tácito entre reto sirio y terroristas, que si mantenían Kafraya y Al-Fua, les daban mucha caña, pues ellos mantendrían, que sería la situación inversa, un poquito más al sur, ahora lo veremos, Zabatán y otra localidad que hay, que estaría en la misma situación. Pero parece ser que no se ha llegado a un acuerdo y entonces los terroristas irán a por estas dos localidades y el ejército sirio irá a por las otras dos. Veremos a ver lo que ocurre. Esta sería otra opción. Pero bueno, ahora mismo con lo que ha ocurrido en Palmira, si tienen que luego desviar tropas a Palmira para recuperarla, si la pierden, pues va a haber que replantearse todo. Pero bueno, una opción interesante sería eso, pues recuperar y enlazar con estas dos localidades y recuperarlas. Veremos a ver. En la Latakia no ha ocurrido nada digno de reseña. Aquí en el norte de Zama, pues tampoco es que haya ocurrido gran cosa, pequeños avances, pequeñas capturas, prácticamente nada. Otra opción interesante sería la bolsa de Homs, pues capturarla, y será esta bolsa, así tendrías continuidad geográfica, muy interesante. Y lo que ya se está haciendo con las bolsas que han ido cayendo, se han rendido en Damasco, ha sido la bolsa de Ghouta Occidental, se ha enviado a Quneitra. Y me dijeron, a ver si te aprendes un poco y tal. Sí, ya sé que estos son los altos del Golán, ocupados por Israel. Quneitra está aquí y entonces, pues, lo que intenta hacer las tropas liberadas del sur, de la Ghouta Sur, Ghouta Occidental, la de arriba sería la Ghouta Oriental, sería ir, que ya han ido hacia aquí. Hay pequeños avances, pequeños retrocesos, y ha habido una novedad que la ONU le ha dicho a Israel que debe abandonar los altos del Golán que ocupa y entregárselos a Siria. A Israel no le gusta mucho esta idea, de hecho no lo van a hacer, porque si Siria ocupa todos los altos del Golán, tiene desde estas mesetas que son muy importantes prácticamente, tiene a tiro de artillería pues prácticamente toda la ribera del Mediterráneo, puede llegar hasta Haifa, puede llegar hasta Natalia, pues prácticamente todo el norte de Nazaret, controlan pues, todo el norte. De hecho, la guerra de los seis días pues empezó un poco por esto, porque en todo el norte de Israel estaban siendo atacados por artillería siria y al final pues, Israel vio que un punto clave para garantizarse la seguridad sería tomar los altos del Golán. Los altos del Golán ahora mismo los ocupa Israel y hay una fuerza de interposición de la ONU, que están, pero que no están más. Esto es una cuña que tiene el ISIS y lo verde, básicamente, pues lo tiene el resto de terroristas. Hay pequeños avances que se han hecho en Dara, lo comento en el texto, y bueno, han intentado avanzar algo, pero aquí tenemos el ISIS por una parte, tenemos fuerzas terroristas por otra, y aquí sí que podríamos considerar las antiguas FSA, que serían pues laicas, y que pelean con el ISIS, pelean con los terroristas y también se pelean con el ejército sirio, de tres pares de narices. De momento la situación ha variado poco y bueno, se ha ocupado una pequeña localidad, pero bueno, que tampoco es para lanzar cohetes. De todas formas, el sur, una vez que sigan desplegando tropas y liberándolas, el sur es lo que creo menos le preocupa al ejército sirio. Bien, seguimos con más novedades. En Siria, pues poco más que comentarte. Voy a mirarlo así en grande para ver si se me queda algo. Pero bueno, no hay nada más. Es muy importante que todos los avances que están haciendo de Irak se aceleren para evitar el flujo de terroristas desde Irak hasta Siria. Están avanzando, pero bueno, esto lo vengo diciendo hace ya 3 meses. Avanzando, siguen avanzando, pero bueno, lentamente. Sería cuestión de llegar hacia la frontera, coger al Kamal y bueno, pues crear puntos importantes. Pero todavía pues, va lentamente. Lo que sí ha conseguido el ejército de aquí ha sido cortar la carretera entre Mosul y Raqqa, que es importante porque ya ha tomado el eje Mosul-Talafar, una localidad muy importante, ya está prácticamente rodeada, Mosul, y te cuento, fíjate, ya prácticamente corta el paso del Estado Islámico, pero bueno, siguen llegando fuerzas porque en todo este territorio está el Estado Islámico, todavía está muy, muy amplio, y además controlan amplias zonas como puedes apreciar. Lo importante, pues evitar que todas estas avalanchas no te vengan, porque todas las avalanchas que te van a venir por aquí van a llegar a Deir-e-Zor. Y como te comenté hace ya un par de actualizaciones, la idea, el plan B, una vez perdido el Alepo y el norte, pues sería crear un Sunistán, pues con todos los terroristas, sus patrocinadores, que estaría en el este de Siria y el oeste de Irak, capital más o menos el eje Deir-e-Zor, Palmira, y por eso pues puede ser una de las circunstancias que inviten al ISIS a dejarse tantos efectivos aquí en Deir-e-Zor y en Palmira. Veremos a ver la situación en Palmira, cómo termina, pero que, bueno, sigue complicadillo. La semana ha sido, pues ya te digo, compleja, y bueno, no me terminaba de decidir a la hora de hacer la actualización. Más o menos el ejército sirio, hasta lo ocurrido en Palmira, estaban pues en una situación muy interesante, pero con la pérdida de Palmira, si la pierden, que están todavía con los combates y no se la ciencia cierta, pues mira, puede ser un revés importante y además que por ahí entredicho pues lo que les podría ocurrir a la guarnición de Deir-e-Zor, porque imagínate con toda la presión que llega desde Irak, por la presión añadida de no tener aquí. Tampoco es que les den mucha cobertura, mucho apoyo, pero bueno, tenerlos aquí cerca, pues siempre dejar de expresión al Estado Islámico, pero de momento lo tenemos así. Entonces, recapitulando, ofensiva, escudo de Éufrates, ongoing, turcos, sí, pero turcos, la contraofensiva irá del Éufrates, ongoing, en tres ejes, hacia Takma, por aquí por el oeste, desde el centro hacia Yadraka, y por el este hacia Deir ez-Zor. No sé si hará nadie en Deir ez-Zor, pero sigue levantando por aquí, poquito a poco. En Palmira, veremos a ver qué es lo que ocurre. De momento, pues ya te digo, hay situaciones bastante complejas, contradictorias, confusas, y no se viene a decir. Pues mira, de momento veremos a ver lo que pasa. Lo dejamos ahí. El desenlace lo conocemos los próximos días, pero sería importante que Mark tuviera el tránsito sirio y sus aliados Palmira. Sería un duro varapalo contra las fuerzas que perdió el Estado Islámico y también sería un golpe de moral el haber podido mantener la ciudad. En caso contrario, pues fíjate, lo mismo, un golpe de moral para el Estado Islámico, que verían que todavía no están tan acabados como dicen, y también ocupar una localidad que sería vital para sus planes B de unir el Sudistán, digamos, entre Deir-Zor, Palmira y todo el este de Siria y oeste de Irak. En el sur, pues veremos a ver lo que ocurre con todas las tropas que van a Quneitra. Y también, pues, si van recuperando las bolsas en la Ghouta Oriental, que sería la de aquí, están empezando a apretar fuerte. Han ido ya unas cuantas brigadas. Voy a contar lo que te dije de Zabadani. Estaría por ahí. Que son localidades muy chiquititas. Y tienes que abrir mucho el mapa para verla. Y además hubo, ¿ves? Madaya y Zabadani, estaría por aquí. Son las localidades que están, ¿ves?, aisladas en territorio del territorio sirio, lo mismo que ocurre a Fua y Kafraya al norte en Libia. Entonces creo que esto pues ya va a caer en manos del territorio sirio, pero por contra pues también podrían perder Fua y Kafraya. Y en la caldera norte, el amigo Sebastián Chaca, que le ayuda un montón, y bueno, pues un mega crack de la estrategia, pues aquí tendríamos la bolsa de Duma, Ghouta Oriental. Han mandado un montón de tropas y veremos a ver. Estos son los escenarios que tenemos en los próximos días, y veremos a ver si pues siguen cerrando bolsas, que ocurre también con Alepo, etcétera, etcétera. En cuanto a Irak, pues vamos a Irak. Grande. Me dijeron, ¿no te funciona el ratón? Sí me funciona, ¿ves? La rodita del ratón. Pero bueno, estoy acostumbrado a hacerlo de otra forma. Entonces, me lío con el ratón y prefiero hacerlo de forma más primitiva. Bien, pues nos vamos a Irak. En Irak te digo que no ha habido muchas novedades, y todo se ha centrado en Mosul y Tal Afar. Mosul y Tal Afar son las localidades más importantes que tiene el Estado Islámico en Irak, y lo que estoy observando es que el ISIS daba la impresión, cuando empezaron los ataques, me dijeron, bueno, ¿cuánto te crees que tardará? Digo, pues, yo me calculo 6 meses, bueno, no iba desencaminado, porque es una zona muy poblada, son muy fanáticos los de ISIS en esta zona y están dándolo todo. Entonces las pérdidas del ejército iraquí son cuantiosísimas, en efectivos, en material, etcétera, etcétera. O sea que va a ser muy complicado el tomar Mosul. Han ido tomando barrios, pero bueno, cuesta muchísimo. Imagínate pues como Ramadi y Faluya, que costó tanto, pues eso multiplicado por 20. Más o menos, que sería pues, comparado con la dimensión poblacional de Mosul. Tal Afar sería un poco más pequeño, tiene una población más o menos como Raqqa, pero también pues complicadillo también. Pues el eje este, pues, si lo pierden, pues van a tener bastantes problemas, pero bueno, está prácticamente hecho el corte, y una vez que pues, se toma una ciudad, sobre todo Tal Afar, que supongo que será la primera en caer, el aeropuerto ya lo han tomado, pues Mosul llevará tiempo, pero al final caerá. Todo es cuestión de tiempo, y hay que tener paciencia. Esto no es conseguir cantar. Los avances, la liberación de barrios va a ser muy compleja, muy costosa, muchas vidas y que hay que tener muchísima, muchísima calma. Y en Irak, poco más, han continuado los atentados, sobre todo contra localidades, no, pues peregrinos chiitas en Bagdad. Esto es algo que ya no nos llama la atención y, bueno, lo que no se puede cortar, pues no se puede cortar con esto. Entonces, hay todavía una presencia del Estado Islámico, no como ejército, sino como células en la capital, en Bagdad, y esto pues lo vamos a seguir sufriendo durante muchísimo tiempo. Entonces, más o menos, estarían las cosas así. Me gustaría contarte más cosas de Irak, pero es que es poquito. Los peshmerga pues siguen allí por problemas, ya sabes, diferencias con chiitas, con sunitas y tal, están manteniéndose un poco al margen y lo que hacen es ocuparse de su perímetro, de lo que sería pues, el Kurdistán. Tampoco están entrando mucho, porque ya sabes que han tenido problemas. Si entran en localidades que tienen mayoría sunita o mayoría chiita, que bueno, que entran, hay líos enseguida y por eso pues, están un poco manteniendo su perímetro. Toda la zona esta siguen avanzando, aquí estaría en Siria, pero bueno, el monte Sinjar, pues asegurándolo, etcétera, etcétera, pero que poco más, no avanzan, no están ahí, por lo que no avanzan, pues, precisamente por eso, porque se van a encontrar con localidades de mayoría sunita y se va a liar, pues, la que ya se lió, por ejemplo, más porque al este. Y nada, y vamos con Yemen. En Yemen, prácticamente, pues, poca cosa. Voy a contar el mapa este que tengo, porque de Yemen, pues, la única novedad más o menos significativa que hemos visto en Yemen ha sido que la coalición y Arabia Saudita al frente ha decidido que van a retirar las tropas. Van a retirar las tropas, supone estar prácticamente en manos de Yemen, África, Ansarola, Houthis, chiitas, pues están prácticamente ahí en manos y se perdería pues todo lo que sería Yemen del norte. Lo perdería lo que ha ocupado los sauditas. Lógicamente, si ahora mismo con todas las tropas no pueden mantenerlo, pues imagínate si se van las tropas, pues sería un desastre. También han seguido las incursiones en el norte de Yemen, de Arabia Saudí. Esta semana no ha habido pues, mucho combate de los Houthis hacia el norte, pero bueno, siguen ahí pequeñas incursiones, pequeños ataques de hit and run. Los Houthis lógicamente van a pie, incluso descalzos, con faldas, con lo que tienen, cada grito palo, uno y uno respecto al otro, y bueno, van ocupando localidades, se marchan. Sobre todo, más que localidades bases. Y aquí, pues lo mismo, pues siguen los bombardeos indiscriminados, etcétera, etcétera. Se quería llegar a un alto fuego, pero el alto fuego no llega, hay incumplimientos, violaciones, ya prácticamente antes de la tinta de la firma, y eso pues conlleva pues que sigan los combates, la guerra, etcétera, etcétera. Esto tiene muy mala salida. Se está dejando una pasta en Arabia Saudí, que además no sabe cómo salir, porque si se marcha, quedaría muy mal de cara a su enemigo Irán. Diría, pues mira que estos ya se han ido con el rabo entre las piernas. Y se quedan, pues van a seguir sufriendo un chorro de pérdidas humanas, materiales, y el desembolso que les cuesta la guerra, porque aquí tienen que pagar a mercenarios, tienen que pagar a sus tropas, siguen perdiendo efectivos, siguen perdiendo material, etcétera, etcétera. Y además que la economía saudita, aunque era muy boyante y tiene muchas reservas, creo que se está empezando a resentir con los precios bajos del petróleo. De modo que difícil, difícil salir. Y más o menos, pues mira, lo que te digo, que lo dejamos aquí y nos centramos en ver qué es lo que ocurre con Palmira, que sería un poco lo que nos va a tener centrados en los próximos días. Situación incierta, lo tomará el ISIS, la retomará el SA, la mantendrá el ejército sirio, etcétera, etcétera, etcétera. Y a ver qué nos depara también Alepo, o sea, al final pues se toma, se va a tomar. Y sobre todo estoy observando mucho que en las últimas jornadas, a pesar de que allí hay en el campo de batalla mucho combate, sobre todo están reproduciendo los combates en los despachos, reuniones al alto nivel y tal, pero como hay mucha polarización entre unos y otros, pues prácticamente se reúnen, hablan, pero no llegan a un acuerdo. Que ya Kerry, pues ya el secretario de Estado norteamericano, acaba de reconocer que los terroristas, él no los llama terroristas, que los que están dentro de Alepo pues están disparando a los civiles y están impidiéndolos salir a zonas de seguridad. El hecho de que reconozca eso pues ya es un paso adelante, porque estaría ya de acuerdo con todas las teorías de, además, todas las tesis de Lavrov, el secretario de Estado ruso. Ponemos el punto final desde la realización y presentación. Recibe el cordial saludo de Franco de Saavedra. Y recuerda que nos puedes seguir a través de el segundo canal y el tercer canal de radioesperantia.com, donde emitimos a lo largo de la programación. Si deseas seguirnos, yo tengo una cuenta en Twitter, es @francota. Ahí entre actualización y actualización voy poniendo todo lo que sale, informaciones que me llegan y tal, pues que no me las escondo, las pongo. Y si lo deseas, pues escribirnos o decirnos cualquier cosa, ya estamos abiertos a cualquier radio@esperantia.com. Tenemos una página, un blog, que es esperantia.com, y ahí encontrarás todas estas actualizaciones. Y si quieres verlo con perspectiva, te recomiendo que con la etiqueta Kurdistán veas toda la evolución desde muchos años atrás de todo este conflicto, para que veas pues qué ocurrió hace 4 meses, hace 6 meses, hace 2 años. Fíjate qué curioso, Palmira estaba así, Palmira estaba así, tal, tal, tal. Te puedes hacer una composición de lugar bastante aproximada. Ahí lo tienes. Y lo que te digo siempre, que te agradezco mucho las donaciones. No podemos monetizar estos vídeos, nos lleva mucho trabajo, es un esfuerzo que tenemos que hacer grande, y por eso te pedimos que cuando podamos monetizarlos, que te apoyes y que pues hagas donaciones. Pues encontrarás en radioesperantia.com, ahí en la parte de arriba, si entras en la página, vas a la parte de arriba, te encontrarás donaciones, pero bueno, directo a radioesperantia.com/donaciones, entras allí, te vas a donar con cualquier tarjeta de crédito, con PayPal, tenemos incluso monedero de Bitcoin, todo lo que necesites, pues mira, lo tienes ahí y es sencillo. No cuesta nada y un dólar no va a ningún sitio, un euro, pues mira, con eso ya nos sirve. Unos cuantos que no son un euro, o 5 euros, o 2 euros, o 6, entonces, que agradecemos todas las donaciones, pues mira, nos viene muy bien para ganar tiempo, sobre todo. Ese tiempo que nosotros estamos empleando para obtener ingresos para poder pagar todo lo que tenemos que pagar de licencias, dominios, hosting, etcétera, etcétera, pues es tiempo que no podemos emplear para las actualizaciones. Me gustaría hacer pues un par cada semana, pero de momento no es posible, porque ya te digo, el tiempo que tengo es justito. Entonces, por eso te lo agradezco. Ahí en radioesperantia.com/donaciones, te vas allí y con cualquier tarjeta de crédito o cualquier cuenta corriente, no hay problema. PayPal, los donas, que es todo, es bienvenido y te lo agradezco muchísimo. De verdad, no pienses que a lo mejor por donar un euro, pues mal. No, un euro es un euro, un dólar es un dólar. Y además, pues muchos poquitos hacen todo importante. Así pues, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima actualización desde la realización y presentación. Ya te doy el saludo de Franco de Saavedra y nos vemos en la próxima. Hasta entonces, buenos días. El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú.